RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. El pasado sábado 12 de marzo, la policía local del municipio de La Matanza, junto con efectivos de la policía bonaerense, impidieron la realización de la feria Las Cholitas, que se realiza hace 4 años en la Plaza Mitre, en Ramos Mejía, dando lugar y trabajo a más de 40 artesanos y artistas. Conversamos con Cerela, integrante de la feria, que nos contó acerca de la situación con la que se encontraron esa misma mañana. Hoy a la mañana, 9:30, empezamos a armar los puestos y se acercaron funcionarios del municipio con policía de la bonaerense y local a pedirnos el armado, pidiéndonos un permiso que nunca tuvimos. Se acaba de ir uno de los patrulleros, pero estuvimos todo el día con mucha policía mirando todo lo que hacíamos, hablando por teléfono, llamando gente. La gente de la municipalidad se fue, pero siguen ahí. O sea, la local siempre está en la plaza, pero hoy además hay policía bonaerense. Estamos no pudiendo trabajar los 40 artesanos que conformamos la feria y los artistas que también toman el espacio público como un espacio de trabajo. La característica fundamental de esta feria es que es independiente, es decir, que no estamos con la municipalidad y que es autogestionado. Es decir, que las actividades que realizamos las hacemos nosotros, que somos los que componemos la feria. Nosotros en un momento intentamos conseguir un permiso, pero la actividad que realizamos no tiene como un precedente, porque el permiso te lo dan para actividades culturales por un lado y para ferias por el otro. Cuando empezamos a tocar puertas para ver la mejor manera de estar en la plaza, nos dimos cuenta que había un montón de cosas burocráticas que eran muy difíciles, que por ahí podíamos conseguir un permiso para el show y el arte y todo el espectáculo, pero no para la feria. Entonces dijimos, bueno, ya está, los vecinos nos apoyan, hay legitimidad por más de que no haya legalidad y eso nos pareció más importante. Cerela enmarcó los hechos en una política sistemática y comentó acerca de los pasos a seguir para los integrantes de la feria. Pensamos que tiene que ver con las políticas de no permitir que el arte y la cultura se desarrollen libremente, ¿no? Independientemente de los gobiernos de turno que estén. Acá nosotros nunca pedimos nada y no nos interesa, porque la gente que se acerca es del barrio, los artesanos, y todo se va gestionando, o sea, los alquileres de los equipos que alquilamos para que estén las bandas los pagamos con tortas o con cosas que vendemos para poder recuperar la plata que se invierte. Es un espacio público también porque pensábamos que esta plaza nos representa, somos muchos del barrio y crecimos en la Plaza Mitre. Y también elegimos este lugar porque forma parte de lo que somos. La gente se acercaba a los vecinos diciéndonos que preferían que estemos nosotros, a que la plaza esté vacía, porque cuando hay feria hay niños y familias, y hay un espacio muy cuidado de alegría. Y bueno, nosotros hoy estuvimos todo el día y vamos a seguir en asamblea permanente y llamamos a los amigos de la feria, a los vecinos y a toda la gente de las organizaciones con las que hacemos actividades a sumarse a un ocupamiento de la Plaza Pacífico. Vamos a hacer una asamblea para decidir qué pasa mañana, estamos juntando firmas con unos petitorios que ya veníamos haciendo desde el año pasado, pero que habían quedado como ahí, habíamos dicho, bueno, los teníamos por las dudas, entonces estamos juntando firmas y ahora en un ratito vamos a hacer una asamblea para ver cuáles van a ser las acciones a seguir para el día de mañana, porque la feria se hace 2 días, sábado y domingo. Buenos Aires. 21 trabajadores de la planta Menoyo fueron despedidos por intentar lograr su sindicalización. Sofía, militante que participó de las protestas y cortes realizadas por los trabajadores, narró los hechos sucedidos en las últimas semanas. Describió las precarias situaciones laborales que sufrían y denunció la violencia y el apriete ejercido por la patronal. Cuando los trabajadores se presentan a la empresa para que se cumpla la conciliación, la empresa no los deja ingresar. En eso lo que deciden los trabajadores es tratar de hacer un bloqueo para manifestarse. Y en el bloqueo viene Pablo Menoyo, que es uno de los dueños, con unos matón, ¿verdad? Uno era barra brava de River, empujando al grito de déjeme pasar, es mi casa, y sí, con una picada, y fue herida una compañera. Lo último que sabemos es que los trabajadores fueron hoy al sindicato a ver cómo siguen, y la realidad es que el sindicato lo que les dice es que acaten la conciliación obligatoria, que la empresa no está acatando, y lo que les ofrecen, por supuesto, es una indemnización. La realidad es que los laburantes quieren volver a sus puestos de trabajo. Inclusive, uno de los dueños, José Menoyo, fue concejal por Vicente López, o sea, apadrinado por el japonés García, sí. y por eso fue la fábrica fue beneficiada por los créditos del Bicentenario, por eso pudo ampliar la participación en el mercado. Todos estos hechos se dan en este contexto de despidos a nivel nacional, dentro también del gobierno, de tratar de acallar el derecho a la protesta social, ¿no? Tenemos un protocolo también para la protesta, el cual impulsa el gobierno nacional y sirve justamente de señal para toda la patronal, en línea a todo ello, ¿no? Porque es acallar a los trabajadores o a las mujeres que salimos por nuestros derechos y demás. Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad, hoy encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, busca vender predios que le pertenecen a la ciudad a distintos sectores del ámbito privado. La campaña Buenos Aires no se vende, integrada por más de 200 asociaciones civiles, se manifestó en contra de las intenciones de venta de tierras públicas. Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, denunció el carácter autoritario del gobierno porteño y su complicidad con los intereses económicos de los sectores inmobiliarios. Las políticas de privatización en la ciudad de Buenos Aires no son recientes, ¿no? Vienen de larga data, digamos, las políticas neoliberales aplicadas a la ciudad lleva inexorablemente a tener políticas donde las tierras públicas se venden o se concesionan espacios públicos. Lamentablemente, a finales de la gestión anterior, Mauricio Macri y ahora Horacio Rodríguez Larreta está profundizando esa política de privatización, llevándolas a extremos impensados y que atrae mucho prejuicio para la ciudad de Buenos Aires. Antes se vendían tierras públicas concretas, la legislatura aprobaba la venta de estas tierras, pero bueno, ahora el PRO quiere avanzar con un mecanismo legal de crear una sociedad del Estado llamada Agencia de Bienes para transferirle todos los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires a esta agencia que va a tener la capacidad de venderlos sin pasar por la legislatura de la ciudad. En concreto es como si fuese una inmobiliaria de tierras públicas, que no va a tener un control legislativo y mucho menos ciudadano de cuál va a ser el destino y por qué se van a vender esos bienes inmuebles. Tampoco nosotros contamos cuáles son los inmuebles privados que tiene la ciudad de Buenos Aires, es decir, para considerar el alcance y la envergadura de este proyecto. Sabemos que son miles de inmuebles, pero nunca pudimos acceder a la totalidad de los inmuebles precisamente porque es una información que el gobierno oculta. Aparte de este secreto, está utilizando esta herramienta, ¿no? Que por una parte tiene como política urbana, es nefasta, la venta de tierras públicas. La mayoría de las ciudades del mundo lo que hacen es comprar más tierras públicas, proteger esas tierras públicas para una mejor planificación de la ciudad. En este caso está tomando una actitud totalmente contraria, que es la venta, descapitalizarse la ciudad de Buenos Aires. Tierras que son necesarias para viviendas sociales, para más espacios verdes, para equipamiento comunitario. Y por otra parte, el eje democrático, esta va a ser una decisión que la va a tomar una corporación dominada por los intereses de desarrolladores inmobiliarios y no se va a tener en cuenta la voluntad de la legislatura, de las comunas, del consejo consultivo, de las organizaciones. Así que también es una decisión tomada en forma autoritaria dentro de un contexto de una ciudad donde ha sido constituida en su constitución como una democracia participativa, o sea, no como una democracia ni presidencial ni representativa, sino participativa, claro. Es decir, que cada política de la ciudad tiene que ser conocida, analizada y evaluada por los ciudadanos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Paola Gaitán, del Frente Gremial Encuentro Saleme, delegada departamental por Córdoba Capital, comenta acerca de cómo se manejó la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, frente a la conciliación obligatoria librada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, frente al paro que se había propuesto para el pasado viernes, debido a no llegar a un acuerdo en relación al pedido de aumento salarial. Estamos acá en la calle una vez más, en el marco de una conciliación obligatoria que aceptó, digamos, unilateralmente la conducción de la UEPC sin consultar a las bases. De todos modos nosotros salimos a la calle para seguir reclamando por nuestras reivindicaciones. Hoy más que nunca, digamos, está claro que lo que nosotros estamos reclamando, digamos, es un 40% ya, digamos, una recomposición salarial del 40%. Ya ha estado comprobado, digamos, que eso es lo que están pidiendo las docentes en las escuelas. Lo hemos demostrado, digamos, en todas las instancias organizativas, de tanto de las asambleas escolares, dentro de las escuelas, nuestras discusiones de manera democrática, dentro de la asamblea por cada departamento, digamos que, bueno, claramente fue el rechazo, digamos, de esa miseria que nos ofreció el gobierno, digamos, y en todas las instancias en la lucha de la calle, en las asambleas zonales, en el paro y movilización de la semana pasada, hoy una vez más, en la marcha de las antorchas. Y bueno, en realidad, digamos, lo único que entendemos es que este marco de conciliación obligatoria lo único que intenta es una vez más meter miedo. Y en realidad está claro que las maestras no tenemos miedo, que salimos a luchar por nuestros derechos y que vamos a seguir haciéndolo, digamos, hasta que logremos lo que necesitamos. Además, nosotros estamos convencidos que dentro de una mesa de negociación salarial, además de, bueno, concretamente la cuestión salarial, tiene que estar planteado, digamos, como el pliego de reivindicaciones en relación a nuestras condiciones laborales. En esta coyuntura, particularmente, tiene que ver con los compañeros y compañeras, digamos, que están precarizados y que están en el marco de los programas socioeducativos, que es como el CAI, el CAG, el Plan FINA, el Conectar Igualdad, digamos que son compañeros que el propio sistema los hace ingresar de manera precaria y hoy es peligro su fuente laboral. Entonces nosotros estuvimos acompañando esos reclamos, participando con ellos en sus asambleas que los propios trabajadores han organizado. Hemos estado en la lucha, digamos, ayer, el miércoles, convocar una movilización al frente del Ministerio de Trabajo con un pliego de reivindicaciones que se comprometieron a dar lugar, y además hemos acompañado como delegados departamentales a que el gremio los tome sus reivindicaciones como trabajadores de la educación. Santiago del Estero. El 18 y 19 de marzo, en la capital de Santiago del Estero, se realizará un encuentro en reclamo contra la violencia institucional, tanto policial como judicial. Wilfrido Gómez, integrante de la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional, describió la situación que sufre la provincia y remarcó los objetivos del encuentro. Bueno, la situación en Santiago del Estero es similar a la situación en este problema que en el resto del país. Es tremenda, es deplorable. En muchos de los barrios de Santiago del Estero, de la ciudad capital, de otras ciudades como La Banda y también del interior, los barrios marginados, que no son tan periféricos, muchos están a 10 cuadras del centro de las ciudades, son zonas liberadas para la policía. Digamos como que en algunos de ellos la única presencia del Estado es la policía asolando los barrios, a los jóvenes, a los adolescentes. Lo que quiero decir, a ver si se me comprende, es que realmente sería muy difícil poder ser más criminal en el accionar de las fuerzas policiales acá en nuestra provincia. Es decir, con esto del protocolo o de la nueva tendencia ideológica que podría tener el gobierno en cuanto al asunto de la seguridad, así como le llaman, el concepto que no compartimos, por supuesto, es como que acá no es necesario. No ha sido necesario ninguna apertura para dar más rienda suelta o poder a las fuerzas policiales para hacer cosas así. Aquí lo tuvieron siempre. Así que sería muy difícil empezar a ver, y espero que no suceda, aún más impunidad. Siempre lo hubo acá, la impunidad. solamente uno de cada decenas o cientos de casos de tortura que llegan efectivamente a ser juzgados, llegan a la justicia, pero muchas veces las fiscalías ni siquiera le toman la denuncia. Ya el problema comienza ahí, cuando no quieren tomarte las denuncias por apremios ilegales, secuestros, privación legítima de la libertad, torturas. Ni siquiera es un logro hasta que le tomen la denuncia. Y luego se cajonean, por supuesto, si hay fuerzas policiales incluidas. Entonces, el primer objetivo es el encuentro. El otro de los objetivos es brindarle dentro de lo posible herramientas básicas para que las personas que se vean digamos afectadas por este tipo de problemas puedan saber más o menos básicamente qué hacer ante las circunstancias, cuando la policía te detiene, te quiere reaccionar la casa sin orden, te quieren levantar los chicos o de la calle. Bueno, herramientas de conocimiento jurídico, qué es lo que los derechos que tienen. Sabemos que no es suficiente porque, digamos, cuando la policía quiere hacer lo que quiere hacer, no le importa que vos sepas todo esto. Pero el resto de la familia o de la comunidad, si lo sabe, puede actuar inmediatamente, de alguna manera, abroquelarse e impedir o que te lleven ilegalmente o que si lo hacen, que la policía sepa que hay toda una comunidad, mínimamente una familia o varios o una comunidad que va a estar presente en el lugar de la detención y que van a tratar de impedir de que eso avance como suelen hacer. Es decir, brindan este tipo de herramientas. Y por último, que estas familias que van a asistir al encuentro, en lo posible, salgan con la idea, la intención, por la decisión de organizarse. De organizarse como familias víctimas de la violencia, organizarse para estar juntas, para asistirse mutuamente, para trabajar para que eso en sus barrios deje de suceder, para hacer frente de alguna manera al accionar policial, para no hacerlo solo, para no estar solo. Nacionales. Ante el posible arreglo con los fondos buitre, Guillermo Berganza, miembro de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC, remarcó el origen fraudulento de la deuda, cuestionó los condicionamientos económicos que significa la apuesta del actual gobierno de una nueva entrada de dólares y aclaró: el arreglo, el nuevo endeudamiento, implica ajuste. Lo que el propio gobierno manifiesta es su intención de volver al endeudamiento externo. O sea, la deuda, el capital de la deuda no se paga nunca, se refinancia en un 100%. Esto requiere ingreso de dólares o, como pasó durante los últimos años, endeudamiento interno intraestado. Pero bueno, esa etapa ya está agotada. Entonces el gobierno plantea como única posibilidad de seguir pagando el endeudamiento externo. Para eso hay que arreglar. El sistema financiero internacional exige regularizar toda la deuda para volver a poner en funcionamiento el endeudamiento externo para seguir pagando deuda, ¿no? Es endeudamiento externo para pagar deuda y a cambio de la entrada de dólares las exigencias de liberalización de la economía, de ajuste estructural, bueno, las recetas que claro, ya conocemos, porque detrás del endeudamiento están las condiciones del capital transnacional, ¿no? O sea, la razón que invoca el gobierno de arreglar para evitar el ajuste es exactamente lo contrario. El arreglo implica ajuste, es endeudamiento implica ajuste. Nosotros, en lo personal, absolutamente de acuerdo con todo tipo de consulta, ¿no?, popular. Lo que sí es que previo a la consulta hay que hacer una campaña informativa muy fuerte. Y eso incluye, entonces, la necesidad de auditar la deuda externa, la deuda pública, de hacer una auditoría integral de la deuda para poner al alcance de la población todos los elementos para poder decidir, ¿no? Porque en estas condiciones, bueno, está bien, yo... siempre hay que consultar, pero la consulta tiene que ser en base a una a un conocimiento profundo de la situación. Es un tema complejo. Son muchos años de manipulación, de ocultamiento. Entonces, sacar a la luz este tema va a requerir una campaña. Ojalá salga la consulta, ojalá tengamos la posibilidad de salir a la calle a explicar a la gente de qué se trata esto, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El referente de Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su visión sobre la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el próximo 24 de marzo, que coincide con la conmemoración de los 40 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Que venga el presidente de los Estados Unidos a la Argentina para establecer relaciones con el gobierno, me parece que esto es una... Es bueno, es una relación diplomática. El asunto es cómo y cuándo. Porque el gobierno de Macri había anunciado que Obama iba a estar el día 24 de marzo en la ESMA. Y ahí es donde las cosas se complican, porque más allá de la persona de Barack Obama, Estados Unidos es responsable de las dictaduras en América Latina. Tengamos en cuenta el golpe de Estado en Chile con el secretario de Estado Henry Kissinger contra Salvador Allende, la dictadura en Argentina, y podríamos hablar de todo el continente, la imposición de la doctrina de la seguridad nacional y el operativo Cóndor. En relación a los actos a realizarse el 24 de marzo, Pérez Esquivel dijo que debe haber objetivos comunes. Espero que sea masivo, a pesar de las diferencias que hay entre los organismos, los partidos políticos. Creo que aquí tiene que haber objetivos comunes, ¿no? Que la memoria, la verdad, la justicia, nunca más a la situación que vivimos, pero también hay que pensar en los derechos humanos de hoy, no únicamente en los de la dictadura. Hoy hay serios problemas en muchos lugares del país y hay violaciones en los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles y por lo tanto, si queremos fortalecer una situación de vida más justa, más humana, hay que respetar los derechos humanos y hay que tener una visión integral. El no quedarnos en el pasado, sino que ese pasado nos ilumine el presente, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. En la semana en que se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las trabajadoras textiles quemadas en Nueva York por reclamar mejores condiciones de trabajo, Susana Ancarola, de la corriente sindical Rompiendo Cadenas, nos da su visión acerca del Día de la Mujer y de la situación actual del género en distintos ámbitos. No es lo que se dice para un feliz Día de la Mujer Trabajadora, la situación que viene habiendo y que se viene empeorando, digamos. Si bien todo nos afecta a todos, estas políticas de desguace y de achicamiento de los puestos de trabajo nos perjudicaron especialmente, digamos, como son todos los recortes de derechos laborales que hemos venido sufriendo. Hoy en día son mayores los porcentajes de precarización en las mujeres que en los varones, y esto se agrava porque muchísimas son además sostén de hogar, digamos. Ni que hablar de lo que son jardines maternales, el tema del salario familiar, que antes era universal para los trabajadores, que también se ha recortado con esta cuestión de los topes salariales y demás, con lo cual estamos en un recorte de derechos y una precarización de las condiciones de vida que se viene empeorando año a año. Falta de guardería, entonces mujeres de más de 50 años que además de estar trabajando, además se tienen que hacer cargo de sus nietos porque las guarderías es algo prácticamente inexistente. Esto en estos últimos meses, a partir de la revolución de la alegría, a partir de que las multinacionales vuelven a estar en el gobierno, vuelven a hacerse cargo del gobierno, obviamente empeora las condiciones como algo que yo creo que nunca he visto. Yo no recuerdo, yo tengo algunos añitos ya a esta altura, no recuerdo esta cuestión de cientos de despidos. Digamos, esta salvajada que está haciendo el gobierno, la verdad que en ese sentido no tengo memoria. Yo creo que se equipara el terror que produce esto con los 2 millones de desocupados, digamos, simultáneos al desguace del Estado, a la devaluación del menemismo. Han levantado programas, ni hablar del aborto, del derecho al aborto libre y gratuito en hospital público, ni hablar de la prevención del embarazo no deseado, porque también se están cerrando los programas que tienen que ver con control de la concepción. Entonces es toda una debacle en las condiciones de vida de las mujeres que se está produciendo, que va de la mano de estas políticas de concentración económica, que va de la mano de este fascismo que está todos los días produciendo alguna agresión a organizaciones populares, a militantes, a todos los lugares donde nos queremos organizar. No casualmente va en simultáneo con femicidios o desaparición de mujeres prácticamente diarios, avalados con un discurso de los medios que donde se les pregunta, bueno, ¿qué hiciste vos para que te peguen? ¿Qué hiciste vos para ser agredida? ¿Por qué no te animás a irte de tu casa? Cosas de ese tipo que estigmatizan y culpabilizan de vuelta a las víctimas. Una cuestión emblemática es esta de la mujer del presidente, dueña de talleres de trabajo esclavo, clandestino, donde la mayoría son mujeres y donde es una linda marca de ropa. El modelo es vestite lindo, consumí a costa de la vida, las condiciones de esclavitud de los trabajadores que lo producen. Tanto la lucha sindical como la lucha antipatriarcal o popular en general, digamos, por trabajo, por condiciones de vida en los barrios, por el agua, por la tierra, eso tiene una fuerza increíble y una persistencia, porque la mujer tiene todavía papel fundamental de unir cosas que de otra manera no se unirían. Entonces esa fuerza es fundamental. Esto de que mujer que lucha no vuelve a la cucha creo que es importantísimo. Ha sido, digamos, en momentos de desazón, de derrota masiva, yo recuerdo los movimientos de desocupados que realmente prendieron fuego al país, que obligaron en el 2001 a un cambio de política, a hacer concesiones, a arrancar, a devolver cosas que nos venían robando, fue iniciado por las mujeres. Desde una cuestión casi intuitiva, te diría, de defensa de la vida, de necesidad de juntarse y organizar la olla, que tiene que ver con el rol que el patriarcado nos ha asignado, ¿no? Somos las que cocinamos, pero también somos las que tenemos esa fuerza en la necesidad de la vida que nos hace no perder la brújula del todo cuando todo se viene abajo y encontrar desde dónde, juntando un paquete de fideos, con una olla, con los chicos a cuestas y con otras mujeres y con toda la familia, encontramos la forma de ponernos de pie. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.